No dejaré que el canto de un ave testifique más que yo la gloria de Dios. No dejaré que el canto de un ave testifique más que yo la gloria de Dios. Más que mis manos dando gloria al Rey.